La tenemos a la directora del Colegio Secundario 9 de Julio, Gabriela Boidi. Hola, Gabriela, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme. No, por favor, la verdad que qué lindo es ver que los jóvenes se prendan en este tipo de propuestas y yo creo que tiene que ver muchísimo también con un colegio presente que los acompaña. Sí, sí, es cierto. Los jóvenes son un campo para sembrar espectacular y por suerte contamos con docentes que tienen la iniciativa de formarlos no solo en lo disciplinar, sino en todas estas experiencias que hacen a la construcción de ciudadanía y a su formación como, valga la redundancia, ciudadanos, ¿no? De participar, habilitarles la voz para que ellos propongan y, bueno, en el colegio son los que traccionan y nos mueven, nos movilizan a los adultos para que sigamos, digamos, en camino. Tal cual. Y me imagino que también, Gabriela, bueno, acá, por ejemplo, en el caso de no hay nadie que no pueda, también había leído que los padres también fueron un vástago bastante importante en esta historia, ¿no? Sí, fue, la verdad que fue re lindo, porque empezó como una idea de hacer, empezaron hablando de la discriminación en una materia, en el espacio de construcción de la ciudadanía, y siguieron con el tema de la discapacidad, o sea, la discriminación en todo sentido, ¿no? Y surgió el tema de la discapacidad. Y entonces empezaron a pensar de hacer una canción y de ahí se engancharon los papás porque algunos se dedican a realizar videos, a la edición, otros son músicos. Y nada, la verdad se terminó siendo una actividad súper linda, como deberían ser muchas actividades en los colegios, en conjunto con las familias, y la verdad que el resultado fue re lindo, pero aparte porque deja un mensaje que sale de los mismos estudiantes. Tal cual. Y bueno, y contale un poco a la gente cómo surge esta idea de trabajar con la Escuela de Apoyo a la Inclusión Número 1 también. Mira, nosotros, nuestra escuela en realidad viene trabajando desde hace muchísimos años. Antes se llamaba Integración, eso fue evolucionando, por suerte, y hoy estamos manejando el concepto de la inclusión. Y nuestra escuela tiene ese concepto, como bandera. No solamente para las personas, los estudiantes con discapacidad, sino para todos y todas. Nosotros tenemos diversidad de géneros, tenemos diversidad de aprendizajes. Entonces, bueno, nuestra escuela es así. Y por suerte hace ya varios años que venimos trabajando con las escuelas de apoyo a la inclusión, como equipos, ¿no? Son parte del equipo, si bien nosotros la escuela, el colegio, tenemos el equipo de gestión, trabajamos muchísimo con todas las escuelas de apoyo a la inclusión, donde tenemos estudiantes que también, tenemos corresponsabilidad. Para nosotros es habitual. Cuando nos surge algún inconveniente, alguna duda o alguna situación, enseguida estamos trabajando en conjunto para resolverlas. Así que, la Escuela de Apoyo a la Inclusión, que tiene un poquito menos de estudiantes y tiene más recursos, en algunos sentidos, nos dio el empujón final se trabajó re lindo. Y aparte porque, es la forma en que estamos trabajando desde el colegio con las diferentes organizaciones, instituciones. La escuela sola no se hace. Así que tenemos que trabajar en redes. Gabriela, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Bien. Pensando en esto que vos decís, ¿no, Gabriela, de que la escuela sola no puede y en la importancia de no solo escuchar a los jóvenes y a los chicos de la escuela, sino también que puedan participar y trabajar con otras organizaciones, otras instituciones, también hace a que, digo, que vos lo decías, ¿no? La escuela no solo se ocupa de lo curricular, sino todas estas otras cosas que son parte de la vida, y lo pienso desde el lado de la inclusión también, ¿no? Sí, sí. Nosotros trabajamos con diferentes equipos. Cuando nos traccionan desde los estudiantes situaciones que nosotros no podemos dar respuesta, porque, bueno, no somos especialistas en todo, enseguida sabemos dónde tenemos que ir a buscar ayuda. Mm. Y bueno, ellos acá, los estudiantes son bastante inquietos y rompen las estructuras, ¿viste? Entonces está bueno eso. Y nos movilizan y nos ponen en tensión de que nosotros tenemos que trabajar, que es ni más ni menos lo que tenemos que hacer. Nosotros, digamos, estamos en las escuelas, los adultos, porque están los estudiantes. Así que bienvenido todo este movimiento. Y los chicos, las chicas, ¿qué decían? ¿Cómo se presentaron y qué les pasó haciendo este proyecto? Ellos están felices porque ahora nos están llamando para ir a diferentes lugares de la provincia, ¿viste? Nos llaman otras escuelas y ellos están felices. Entonces nosotros ese movimiento que originaron, esa energía, la capitalizamos porque, bueno, somos realistas que todavía nosotros estamos transitando un camino de inclusión. No es que tenemos ya el paradigma totalmente resuelto. Y entonces ellos nos movilizan a seguir trabajando y a seguir trabajando con ellos también. Claro. Sí, también, ¿no? Es una construcción y que también pensarlo, ¿no? Transversalmente, ¿no? Como digo, como hablamos, como la ESI, como otras cosas, ¿no? De poder incluirlo y tenerlo presente todos los días y en el día a día de la escolaridad, ¿no? Sí, lo que pasa es que si ustedes vienen a la escuela, ustedes van a ver, hay veces que hay estudiantes que salen del aula y van a otras aulas o van a ver circular acá. Nosotros estamos, digamos, convivimos. El tema es poder esto, que la convivencia que nosotros tenemos acá adentro, poder llevarla fuera de las paredes del colegio para compartirlas con la sociedad, que en parte es esto que hicieron los estudiantes con la canción, ¿no? Nosotros estamos habituados acá. Acá somos, digamos, todos somos una persona, todos somos diferentes, pero estamos trabajando por lo mismo acá adentro. Así que vos entrás y no ves diferencias. Claro. Más allá de eso, también seguimos tratando de trabajar con las barreras que todavía tenemos en las escuelas edilicias, también las barreras, digamos, de los posicionamientos, porque, bueno, este paradigma de la inclusión, si bien no es nuevo, es como que está haciendo eclosión ahora. Es como que se está poniendo en la mesa ahora y se está visibilizando. Y bueno, hay personas que todavía les cuesta un poco, digamos, adaptarse al paradigma y asimilarlo. Pero bueno, en eso estamos trabajando y es el desafío que tenemos todos los días. Gabriela, contame un poco de este videoclip que hicieron, No hay nadie que no pueda. Contame un poco de este videoclip, de qué se trata y, bueno, y lo vamos a poder ver el que no llegó a verlo la semana pasada. Mira, el video está dando vueltas por las redes. Se los podemos acercar, no hay ningún problema, pero el ministerio creo que lo iba a publicar en la página. Así que Y bueno, ¿y cómo surge? Mira, acá, a ver, los chicos acá tienen mucha participación. Entonces a ellos se les toman, dicen, bueno, queremos hacer tal cosa, o los adultos les proponen algo y enseguida se enganchan. Y bueno, Manuel es asistente de uno de los estudiantes con discapacidad del curso. Y bueno, él canta y les dijo, bueno, yo les pongo la voz. Y ahí empezaron a escribir la canción. Bueno, después se prendieron los padres, que fue, la verdad que está buenísimo, porque aparte, todo en un marco, digamos, en un ambiente tan ameno, tan amistoso, que también nos sirvió, nos sacudió como institución para pensar, bueno, esto lo tenemos que hacer más seguido con más cosas en la escuela, ¿no? Porque está bueno tener a la familia también así en la escuela. Igual. Así que nada, fue la verdad que nuestra escuela tiene, si bien las escuelas, el sistema es bastante estructurado, bueno, en la escuela rompemos bastante las estructuras. A veces algunos se sienten incómodos, ¿no? Porque no están habituados, pero bueno, tenemos la suerte de que pasen estas cosas. Es que realmente, Gabriel, algunas veces hay que, siempre lo decimos, no es lo mismo hace 20 años quizás cuando nosotros íbamos al colegio que ahora. Ahora ya hay como que romper determinadas estructuras, porque así la actualidad de la tecnología, de la vida diaria, nos lleva a eso, y a los jóvenes también. Claro, los mismos niños, niñas. Sí, están empoderados acá en la escuela, diríamos, porque ellos tienen voz, ellos hacen propuestas, aparte, bueno, que no solamente pasa en esta escuela, sé que pasa en otras escuelas también. Por ejemplo, recién llegué, porque me fui un ratito de la escuela, yo trabajo en el turno mañana, Y hay estudiantes que son del turno mañana y todavía están en la escuela. Y vos decís, no, esto, ¿qué les pasa? Le digo, que y les encanta estar en la escuela. Y se quedan charlando y se quedan acá en la escuela, nada más, haciendo que nada, se quedan con los adultos, se quedan con los estudiantes de la tarde. Entonces, digo, eso nos dice algo, ¿no? Y es interesante. Se sienten bien en la escuela. Tal cual. Ojalá siempre y la mayoría se sintiera así, porque, bueno, a eso es lo que aspiramos con el equipo de gestión y con el cuerpo de docentes, ¿no? Gabriela, ¿y qué me podés contar de que estuvieron presentes ahí en el programa del Superior Tribunal de Justicia, Más Educación, Más Justicia? Y que tuvieron esa suerte los alumnos de sexto de poder no solamente presenciar un juicio, sino encima emitir la sentencia. Bueno, general, nosotros participamos siempre en ese tipo de actividades. Tenemos algunos docentes de las orientaciones que tenemos la suerte de tenerlos en el colegio y siempre buscan de llevarlos a los juicios, también a todos los programas que tienen que ver con estas temáticas, ¿no? Y después hacen trabajos digamos vinculados a los saberes que están viendo, súper interesantes. Así que, ellos chochos porque, es una experiencia muy fuerte para los estudiantes, porque cuando vuelven hablamos, ¿viste? Y les preguntás y te cuentan y bueno, a veces uno no dimensiona porque piensa que la escuela es estar adentro del aula recibiendo información. Y la verdad que aprender no es nada más recibir información y conocimiento, sino es atravesarlo por todas estas cosas, dónde aplicarlo, verlo en la práctica, relacionarlo con la actualidad, bueno, acá en la escuela contamos con un cuerpo docente que realmente es para destacar. Ya lo creo. Y que también en estas experiencias y en este salir de la escuela también se aprende, ¿no? Y ahí, digamos, se ve la realidad y ellos se pueden involucrar. El hecho de que puedan haber participado en un juicio y también dar la sentencia también le da la posibilidad de participar y de tener voz. Sí. Sí, es para ellos es muy impactante. Y es importante porque a partir de estas experiencias ellos empiezan a tener otras miradas. Y bueno, ahí es donde se van logrando los aprendizajes. Así que nosotros alentamos siempre el tema de ir a estos lugares, hacer experiencias diferentes, salir de la escuela, de acá de edilicia, porque enriquece muchísimo. Y bueno, contamos con docentes que lo hacen, así que es lindo, qué sé yo. La verdad que a veces uno está en el lugar de la gestión de la escuela y me preguntan cómo te sentís. La verdad que para mí es tan gratificante, y aparte son aprendizajes, porque también aprendés de todas estas cosas, de todo lo que hacen los estudiantes, de lo que dicen, de lo que proponen, y muchas veces nos permiten ampliar las miradas y cambiar de opinión nada más participando y hablando con ellos. Y bueno, la verdad que es re lindo. Me imagino. La verdad, Gabriela, que me vendiste también el colegio, que tengo ganas de volver a estudiar de vuelta. Mira, yo siempre les digo, si hoy me tocara hacer de vuelta la secundaria, elegiría esta secundaria de ahora, no la que me tocó a mí, que era súper meritocrática. Y esta escuela, a ver, nosotros estamos buscando con estas experiencias y también con lo disciplinar, por supuesto, porque lo disciplinar sigue atravesando todo, una mejor calidad educativa. Y bueno, en ese camino estamos. Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande a vos, extendido a todos esos alumnos inquietos, que en buena hora lo son así, porque quiere decir que de esa inquietud más la potencia que le generan los docentes y el apoyo de los padres, van a ser un lindo semillero que están formando para lo que se viene, digamos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este ratito. Un abrazo enorme. Bueno, igualmente.